incómoda, utilizando prácticamente los dineros del pueblo hondureño para hacer una encuesta que ya los tribunales de justicia habían dicho que era ilegal. Estamos viendo un cambio de época en América Latina, un avance, se han derrumbado como castillo de naipes los gobiernos neoliberales. Y esos experimentos, fíjense a qué nivel de decadencia llevó América Latina. Por favor, noten esto, que 20 años, los 20 últimos años, nos hemos guiado por las políticas del consenso de Washington. Consenso donde no participó ningún país latinoamericano. A ese nivel cayó América Latina. Y hoy está resurgiendo esa América Latina como el ave Fénix. Y puede haber anacronismo, pero hay cosas que tal vez se dijeron antes, pero siguen vigentes. Es claro que en América Latina hay grupos dominantes. Es claro que hay sectores reaccionarios. Es claro que hay oligarquía. Entonces, porque eso se utilizaba antes y se va a utilizar en un supuesto paradigma hegemónico en el neoliberalismo, no quiere decir que dejaron de ser realidad. Pero en todo caso, en América Latina no se está viviendo una época de cambios. Se está viviendo un cambio de época y obviamente para mejor. Al gobierno de Estados Unidos no le interesa la integración. Cuando nos juntamos, nos unimos, nos integramos, somos más fuertes. Siempre intentaron dividirnos permanentemente. Cuando más divididos, somos más sencillos para ser dominados. Jamás reconoceremos otro gobierno que no sea el de José Manuel Zelaya. Este golpe de Estado ha depuesto a un gobierno legítimo y constitucional por el solo hecho de querer hacer una consulta popular. Por eso necesitamos la Asamblea Nacional Constituyente, porque ganar las elecciones de Ecuador, llegar al gobierno, no es llegar al poder. Los poderes fácticos continúan ahí intactos. La partidocracia, los grupos económicos, los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación que se acostumbraron a poner, quitar ministros, a que uno les pida permiso para hacer tal o cual cosa. Ahí están los poderes fácticos, la banca, que sigue impune después de habernos quebrado en el 99, para lograr acabar con esos poderes fácticos. Es que se necesita esa asamblea. Si Estados Unidos hubiera querido acabar con el golpe de Estado en Honduras, lo hubiera podido hacer en 48 horas. Así lo ha dicho a Euronews Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Rafael Correa, presidente de Ecuador, bienvenido en Euronews. Usted ha dicho que Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, el bloque bolivariano, tendrían que organizarse estos países antes de que haya algún golpe de Estado. A ver, ya. Creemos que lo de Honduras es una nueva estrategia frente a su derrota en las urnas, es decir, volver a la fuerza y a los golpes de Estado de hace 40 años. Y obviamente eso no se va a dar contra un gobierno de derecha que esté con el status quo, sino contra los gobiernos progresistas, como el que intentaba hacer el presidente Manuel Zelaya. Entonces, debemos estar muy atentos al respecto. Yo estoy seguro que en Ecuador no se hace algo similar, no porque los grupos de poder tradicionales no lo quieran, sino porque no lo pueden hacer, por el gran apoyo popular que tenemos. No queremos ser una sociedad opulenta. Nosotros no medimos el desarrollo por qué tan bien están los que siempre estuvieron bien, sino por qué tan bien están los que siempre estuvieron mal. Entonces, nuestra prioridad fundamental, nuestra opción preferencial, es disminuir la miseria y la pobreza en este país. No es muy político lo que voy a decir, pero, o sea, yo prefiero reunirme 10.000 veces. Me agrada reunirme con indígenas, con vendedores informales, con obreros, la gente sencilla de nuestro pueblo. Me cuesta mucho reunirme con los pelucones y con las oligarquías ecuatorianas con las que hay que reunirse, porque manejan sectores de poder y pueden echar a perder el país. Y es que los que tomaron adelante las políticas más radicales son los que más apoyo popular tienen. A que vayamos juntos a rescatar al presidente que está en el hospital de la policía. ¡Vamos, Ecuador! En este momento vamos a bajar. En este momento vamos a bajar. No tenemos miedo a nadie. ¿Cuánto payaso llegó a América Latina, en la propia Argentina? Pues Carlitos Menem, que viajaba con su peluquero, ¿verdad? El color de Menem en Brasil, Fujimori en Perú, el gordito Endara en Panamá. O sea, ¿te imaginas el nivel de postración, incluso a nivel de liderazgo en el que cayó América Latina? ¿Qué vemos en el siglo XXI? Que todos esos gobiernos entreguistas, títeres, se derrumban como castillo de naipes y llegan gobiernos progresistas con una visión histórica, buscadores de integración latinoamericana y sobre todo con un gran capital político, altamente populares. ¿Por qué? Porque los pueblos latinoamericanos reconocen en ellos autenticidad, que realmente están con las causas populares. El mandatario ecuatoriano aseguró que no cederá ante las presiones del sector policial que rechaza la reciente aprobación de una ley en la Asamblea Nacional. ¡Quieren matar al presidente! ¡Aquí está! Bienvenidos a todos y a todas a No Nos Queda Otra. Este es el inicio oficial del programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alderley y estoy aquí junto a mi queridísimo, queridísimo, estimadísimo compañero editorialista. ¿Cómo le va, señor? Medio chorizo últimamente el editorialista porque lo que leímos fue un poema de Raúl González Tuñón. Ah, bueno. Bueno, no importa, pero usted puso su voz y puso su interpretación allí. Sí, y nos pusimos a editar el audio hoy a la mañana de Correa. Porque estuve en Córdoba este fin de semana y estuve pensando bastante en cómo había empezado todo esto de los golpes blandos. Sí. Y bueno, me acordé lo de Celaya, entonces quise traer al recuerdo lo de Zelaya, y se acuerda lo que pasó después con Correa, que la policía uh-huh. lo lleva al hospital, lo detiene y es casi un golpe de Estado, y Correa sale en esa inolvidable escena a abrirse la camisa así, a decir, quieren matar al presidente, aquí estoy, vengan, mátenme. Uh-huh. Y después de eso sale fortalecido, digamos, se puede decir. Pero era una época en donde se empezaba a ver, de alguna manera, cómo se empezaban a instrumentar, lo que Kreines la semana pasada explicó muy bien respecto de los golpes blandos. Uh-huh. Acá en Argentina fue un golpe, por ahí, demasiado blando, demasiado sutil, pero que tiene que ver también con el rol que juegan la justicia y los medios de comunicación. Micheletti, que es el que lo sustituye en la presidencia Zelaya después, fíjate cuando le pregunta a la periodista, ¿fue un golpe militar o qué fue lo que pasó? El tipo le dice, bueno, no, los militares lo único que hicieron fue responder a la orden judicial. Claro. Esa orden judicial, ese responder a la orden judicial, eran militares encapuchados que entraron por la fuerza y lo sacaron. Claro. Eso es responder a una orden judicial. Bueno, uno podría también pensar sutilmente que frenar un proyecto aprobado como la democratización de la justicia es de alguna manera también un golpe. No uh-huh. hicieron falta los militares porque directamente acá el Poder Judicial hace lo que quiere. Y si el Poder Judicial dice que no, aunque el pueblo, a través de sus representantes legislativos, vote a favor de la democratización de la justicia, bueno, no, es lo que dice el Poder Judicial. Así que no hizo falta, digamos, y la voluntad popular le dio a Macri después la posibilidad de ser hoy el presidente. Pero, uh-huh. pero íbamos en ese camino, y en ese camino está Brasil, ¿no? Uh-huh. Sí, Dami, lo que sí aclaramos con respecto a Jorge Kreines es que tuvimos una nota hace unos días atrás, como vos comentabas, una que van a poder encontrar en nuestra página web, amartia.com.ar, y él se refería a los pasos a seguir, que tenía que seguir justamente una cantidad de gente, una cantidad de poderes económicos, una cantidad de medios de comunicación para lograr que se lleve adelante un golpe blando. Entonces él hablaba justamente de generar el odio en el pueblo, convocar a marchas, como si todo estuviera mal. Bueno, cosas que sucedieron aquí en contra de Cristina también, que se empezaron a inventar cosas, que de repente la gente que iba a las marchas anticat decía lo mismo que te decía la tapa de Clarín. Ahí te dabas cuenta claramente el poder que tiene sobre la opinión pública, o sobre cierta opinión pública, un medio de comunicación tan, tan masivo y monopolio, como en este caso el Grupo Clarín, pero bueno, en otros países es distinto, en Brasil sucede también, de eso estábamos hablando con Kreines justamente, del poder de O Globo y de todas las televisoras poderosas de ese país. Sí, y no solo son los medios de comunicación, porque la manera de instrumentarlo es a través de esta gente, de estos omnipotentes jueces, que bueno, son como dioses, semidioses, que bueno, determinan las cosas como son, y es así. No. Por eso hoy lo escuchaba Bernal, que decía, bueno, no es solo cuestión de ir a Plaza de Mayo, por ahí tenemos que empezar a organizarnos y ir donde tenemos que ir, ¿no? Porque, por ejemplo, a la Puerta de Clarín, uh-huh. por ejemplo, a la Sociedad Rural, porque son los responsables cívicos, y en algunos casos no solamente cívicos de la última dictadura militar, y se tienen que hacer cargo. Hoy Página sacó una encuesta muy interesante, si quieres se la comento. Comente. Bueno, es una entrevista que hace Ibarómetro, y preguntan, por ejemplo, sentimientos asociados al golpe. Sí. ¿Qué sentimiento le despierta pensar en el golpe de Estado de 1976? Bueno, tristeza el 49%, bronca el 22%, miedo el casi el 10%, indiferencia el 6,5%, tranquilidad el 4,8%, orgullo el 1,6%, 6,8% no sabe. Qué preocupante lo de la indiferencia, ¿no? Porque bueno, odio, lo de estar a favor, hay gente que sí. es así, pero la indiferencia, ¿cómo puede ser indiferente? Sí, sí. Es como siempre los tibios, ¿no? Bueno, que no suman ni restan. Sí, es así. El 51% la analiza como muy mala, la gestión en la última dictadura, sí. y el 24,8% mala. O sea que hay un 75% de la sociedad argentina, según esta encuesta, que analiza que el gobierno militar fue malo. Sí. Y fíjate esta que interesante. Plantea sobre el rol de la sociedad en el golpe de Estado. Dice, algunos dicen que el golpe fue responsabilidad exclusiva de los militares, mientras que otros plantean que también fue responsabilidad de distintos factores de la sociedad. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, el 57% piensa que también fue responsabilidad de otros sectores de la sociedad, además de los militares, ¿sí? Uh-huh. O sea que tenemos un montón de votantes macristas que todavía insisten con que hay que continuar con esta política de derechos humanos respecto de los juicios a los responsables cívico-militares de la dictadura. Uh-huh. El golpe hoy, dice en otro gráfico, para algunos el golpe de Estado y la última dictadura debería ser un tema cerrado, mientras que para otros todavía es un tema con muchas cuestiones pendientes por resolver. Sí. ¿Qué opina usted? Bueno, tema cerrado, 31%. Ahí ya crece. Y 58% todavía quedan cuestiones por resolver. Y te tiro las últimas. Sobre la continuidad de los juicios, ¿cuán importante es para usted que se siga adelante con los juicios contra militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura? Bueno, el 67,6% cree que es importante seguir. Sí. ¿Sí? Y después hay dos más. ¿Cuál fue el gobierno que más hizo por los derechos humanos? Sí. Bueno, el 34,1 dice que fue el gobierno de Alfonsín, el 30 el de Kirchner y el 12 el de Cristina, o sea que el 42,8 está de acuerdo que el kirchnerismo en general fue el que más hizo por los derechos humanos. Y acá me parece que está la más interesante. A ver. El gobierno de Mauricio Macri y la continuidad de los juicios. ¿Qué actitud debería tomar el gobierno de Macri con los militares involucrados en los juicios por las violaciones a los derechos humanos? Mirá qué interesante. Impulsar la continuidad de los juicios, el 61,4%. O sea que tenemos ahí un margen, seguramente un 10-15% de gente que votó a Macri, que está de acuerdo con que se continúe con la política. Después, bueno, digo, esto es una encuesta. Después hay ver cuánta gente, de dónde, eso ya siempre es. Más allá de la gente, después esto se va desmantelando de manera sutil, ¿no? Van desmantelando todos los programas de derechos humanos, tiran las investigaciones a la basura, meten milicos en los ministerios. Sí, pero digo, me refiero a que una encuesta también hay que ver, porque por ahí son todos votantes de Cristina. O de Scioli, perdón. Bueno, se supone que hay variedad. Se supone que los aspectos de validez de la encuesta están ahí. Dice que son 1,000 los encuestados entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. No, porque si no existirían esos porcentajes que se sienten orgullosos de lo que pasó en la última dictadura. Claro. Después, más adelante, cuando tengamos un ratito, te quiero contar la editorial de Clarín de hoy y la contrastamos con esto. Buenísimo. ¿Eh? Sí. El jueves estuvimos en Plaza de Mayo, ¿eh? Estuvimos ahí con Radio Rebelde AM740, estuvo Revista Martia, vendimos muchísimas revistas, les agradecemos un montón a todos los que se acercaron, más allá de si compraron o no la revista, eso es lo de menos. Estuvieron ahí, nos comentaron y nos criticaron nuestro programa, criticaron la revista, para bien, para mal. Nos encanta, es muy bueno cruzarse con los oyentes, que nos digan, esto me gustó, esto no me gustó, para mí hay que hacer esto, está perfecto. Contá un poco. Genial. Que nos criticaron. Pero sí, lo voy a contar después de la tanda. Dale. Pero estaría bueno que nos llames y nos digas, estuviste en la plaza, te cruzaste con nosotros, pudiste acercarte a la radio, hablaste quizá con otro integrante de otro programa, porque estuvo ahí también la gente de 7.0, estuvo la gente de ADN Nacional y Popular, estuvimos todos siendo parte de esa tarde radial y memoriosa, si se quiere. Así que bueno, nos llamás y nos decís, sí, mirá, estuve, no los encontré, había mucha gente, era difícil acercarse a la radio. Pero bueno, nos llamas al 4524-7816, 4524-7816, nos decís, sí, mirá, la verdad que estuve, no pude ir, puede ser. O estoy en otra provincia, fui a otra plaza, está perfecto, pero estaría bueno que nos cuentes eso. Y también agradecer a quienes se comunicaron ese día y el fin de semana a nuestro celular, al 1533-840853, que comentaron la plaza, que nos empezaron a contar cuestiones muy interesantes que estaban pasando el fin de semana, y los invitamos obviamente a que nos escriban ahora, así lo podemos leer al aire, 1533-840853, y si no, como siempre, @ Revista Martia en Twitter y @ Martia Revista en Facebook. Tanda, y ya seguimos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Se

que se había firmado un convenio de adhesión de Argentina a Telesur basado en una cooperación firmada con Venezuela y que se renueva automáticamente, supuestamente cada 5 años desde su firma, pero desde el mes pasado, por ejemplo, ya no estaba en Cablevisión y ahora se confirmó esto de parte del ministro Lombardi. Para hablar de este tema, estamos en línea con el expresidente del Sistema Nacional de Medios Públicos de la Nación, Gustavo López. Buen día, Gustavo. Rocío Alternet te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Gustavo. No, por favor. Queremos saber cuál es tu opinión al respecto y si es que se puede cambiar esta situación o ya es una decisión tomada. Mira, a ver, la opinión es que se trata más de lo mismo. Yo estaba pensando en una frase que, bueno, ustedes son muy jóvenes y no la han vivido, una frase del loperreísmo, del gobierno de Isabel, con López Rega a la cabeza. No sé si fue fin del 74 o fin del 75, creo que fin del 74, que decía el silencio es salud. Uh-huh. Y habían metido en toda la ciudad de Buenos Aires esa frase, con la excusa de aminorar los ruidos. En realidad, el mensaje que estaban mandando es, acá no se puede hablar, y al que habla lo matamos. ¿Qué era lo que pasaba con las 3A? Y yo creo que, obviamente, en democracia y con métodos distintos, para este gobierno el silencio es salud. Para este gobierno la comunicación no es un derecho humano básico, para este gobierno la comunicación es un bien de mercado. Y si es un bien de mercado, entonces rigen las reglas del mercado, que no son reglas ni transparentes ni de mercado, sino que son las decisiones de los dueños de los medios que representan un modelo de acumulación de capital determinado, porque no hay libre competencia. Digo, en el mercado de las comunicaciones, o interviene el Estado para garantizar la diversidad de opiniones, o interviene solo el mercado, porque no es un derecho y es un bien de mercado, y lo que se impone es la opinión de los dueños de los medios, que además es uniforme, no es diferente, es uniforme. Digo, lo que piensa la Radio Globo a partir de sus intereses es lo mismo de la Red Bandeirantes en Brasil, pero es lo mismo de Caracol, o es lo mismo del Grupo Clarín o del Grupo La Nación. Digo, son los mismos intereses económicos. Ahora bien, con la excusa de una cuestión economicista, esto salía mucha plata, el gobierno nacional acalla la única mirada latinoamericana acerca de los problemas del mundo. Porque vos podés ver la CNN, la CNN en español, podés ver la Deutsche Welle, podés ver la televisión española, y todos son miradas neoliberales, algunas más violentas, otras un poco menos violentas, como en el caso de la BBC, pero es la misma mirada de los países centrales de lo que ocurre en el mundo. Entonces, la experiencia de Telesur, que era una mirada desde Latinoamérica, a partir de los intereses de Latinoamérica, molesta y mucho. Porque yo estuve viendo, sin saber que iba a ocurrir esto, estuve viendo este fin de semana Telesur, y la verdad que en el conflicto de Medio Oriente no te da la opinión de los que venden armas para Medio Oriente, que es la opinión del gobierno norteamericano. Trata de buscar las opiniones de las distintas facciones que están en pugna con un conflicto milenario. Entonces, es una decisión política, porque consideran que la comunicación es una mercancía, y lo consideran así porque quieren un mundo unipolar con una única mirada. Y Telesur molesta. Ahora, esto trae varias consecuencias. Primero, como la ley de medios fue modificada por decreto, y ese decreto de necesidad de urgencia, el 267, podó una parte de la ley de medios, una de las consecuencias es que, como el cable ya no se regula, digo, hoy vos podés poner una película prohibida para 18 a las 2 de la tarde que no tiene sanciones porque han sacado de regulación de radiodifusión al cable o de comunicación al cable. Entonces, como el cable no se regula, ya Cablevisión había tomado la decisión de sacar Telecentro del cable básico. Sí, Telesur. Telesur, perdón. A Telesur del cable básico. Pero por el decreto 267. Y ahora, si el Estado se retira, como han notificado la decisión, va a salir de la televisión digital argentina, es decir, de la TDA. Entonces, para poder acceder a una mirada latinoamericana de lo que sucede en el mundo, dependemos exclusivamente de las empresas. Bueno, y este es el gobierno de Macri. Depender de la opinión de las empresas o de la voluntad de las empresas es un acto de censura velado, porque no creen en la comunicación como derecho. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿se puede hacer algo? Yo creo que se puede hacer algo vía Congreso, es decir, impulsar desde el Congreso de la Nación esto, la comunicación como derecho, y entonces la no salida del Estado argentino de Telesur. Estamos hablando con el presidente de Forja, Gustavo López. Te pregunto también, Gustavo, sobre lo que sucedió la semana pasada o la anterior con respecto a Telecom, a Fintech, a Clarín. ¿Qué poderío le suma esto al grupo económico mediático? No, es terrible, es parte de lo mismo. El gobierno de Macri es un gobierno neoliberal, conservador, sí, que viene a romper todas las conquistas conseguidas en los últimos 12 años en la Argentina. Y yo siempre lo anticipaba como cabecera de playa de esta avanzada en América Latina. Entonces, lo que está terminando es con la complicidad de las grandes empresas y de los grandes grupos de medios que se están llevando la parte del león, lo que está haciendo es una profunda transformación nuevamente conservadora que va a implicar dos dígitos de desocupación en pocos meses. Y entonces, como necesita la complicidad de esos grandes medios están haciendo excelentes negocios. Entonces, primero, con la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Clarín no se tiene que adecuar a nada y no tiene que vender nada. Pero no solo no tiene que vender, sino que puede seguir comprando y además le dan una compañía telefónica de celulares, y a su socio minoritario en Cablevisión le dan Telecom. Es decir que Clarín pasa a tener por mayoría Nextel, mantiene el cable, tiene por minoría Telecom y va a avanzar en lo que quiera, no solo en temas de comunicación, sino en temas de comunicación social, además de comunicación privada. Claro. Digo, la concentración va a ser brutal. Y en esa modificación que han hecho de la ley de medios, dentro de 3 años va a entrar Telefónica. Es decir, que los negocios de la comunicación vía cable y de internet se lo van a repartir entre dos grupos. El grupo Clarín, que tiene lo suyo, más Telecom, y el grupo Telefónica, que se va a quedar con todo lo que sobre en el interior del país. Y esto es, bueno, cercenar cualquier voz, porque vas a controlar no solo la radio y la televisión, sino que vas a controlar internet, no tenemos reglas de neutralidad de la red, es decir, que los buscadores que dependan de Clarín o de Telefónica van a ser mucho más veloces que los buscadores de otras empresas. Digo, va a haber una concentración brutal de la información, quizás nunca vista en la Argentina, mirá que ya era mucha, sí, nunca vista, para defender un modelo que, bueno, nos quiere hacer creer que todo lo que sucedió antes fue corrupción, que no hubo ningún beneficio, que no se jubilaron 3 millones de personas, que no se generaron 6 millones y medio de puestos de trabajo, que nada de eso pasó. Digo, nada de eso ocurrió porque los medios van a contar una versión diferente de lo que ha ocurrido. Y bueno, pasará como en los 90, estamos mal pero vamos bien. Gustavo, ¿cómo estás? Damián te habla. Damián, ¿cómo estás vos? Bien, te estaba escuchando atentamente. Yo me preguntaba, por ahí es una pregunta inocente. Ahora, nosotros, Amartya nació al calor de la ley de medios, es una ley que se discutió durante 20 años, que trataron de frenar a través del monopolio mediático y a través del partido judicial, pero que la Corte Suprema la ratificó. ¿Cómo puede ser que venga un tipo con bigote, ponga un decreto y dejemos de hablar de la ley de medios? ¿Qué podemos hacer para que se haga respetar algo que tiene, yo creo que es la ley más democrática de la historia? Mira, yo lo que creo es que hay que reconstruir el campo popular, porque nosotros llegamos, después de 26 años de democracia, a sancionar una ley porque generamos las condiciones de consenso necesarias y suficientes, más el poder político atrevido que había que tener, con Cristina a la cabeza, para llegar a la ley. Y después, desde mi humilde opinión, no supimos sostener ese nivel de consenso en la aplicación de la ley. Y entonces, hoy, con algunas excusas, fíjate vos, el problema no es que ellos saquen un decreto, el problema es que no hay oposición al decreto, claro, porque fuimos perdiendo la legitimidad o el consenso porque ellos te terminan diciendo, bueno, pero ustedes hicieron la ley para terminar con Clarín, y al final la ley no tuvo ningún efecto. Y yo lo que digo es que la ley tuvo poco efecto, que fuimos lentos en la aplicación de la ley, que no fuimos severos con el resto de los grupos, y que entonces esa actitud, yo no diría parcial, porque no fue parcial, digo, porque en realidad no hubo un ataque a Clarín, sino el cumplimiento de la ley, pero la lentitud en los otros aspectos le fue restando lo que vos necesitás hacer en política, que es mantener la mayoría de manera permanente, y siempre. Entonces, esos diálogos que necesitabas con los directores de la oposición, con los sectores que te acompañaron en la sanción de la ley y que no eran parte del kirchnerismo, y me parece que, por un lado, hay una parte de la ley que está vigente y que es muy importante, y que hay que judicializar, en todo caso, el no cumplimiento por parte de la autoridad del ENACOM. Digo, claro, la parte de la ley que sigue vigente, bueno, hay que seguir peleándola día a día. Y hay que volver a generar esos consensos, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Digo, si la gente, si 300 o 400 mil personas van a la plaza, como decía el Bambino, era la base está. Sí. Bueno, sí. La base está. El tema es que hay que reconfigurar la conducción política, hay que volver a dialogar para volver a conseguir los mecanismos que nos permitan que no sea todo para atrás. Claro. Entonces, cuando vos no lo construís, ese consenso, vienen ellos y lo tienen, el consenso de ellos, porque lo manejan a través de los medios concentrados. Claro. Digo, porque lo que hacen es abstraer a la sociedad del debate, la quitan del debate. Y nosotros tenemos que volver a reconstruir esas mayorías para generar esos debates. Y hay que volver a hablar con aquellos sectores que no nos acompañaron en el gobierno, pero que nos acompañaron en este tema, y así en cada uno de los temas. Gustavo, justamente te quería volver a ese 24 de marzo, el jueves pasado. ¿Cómo viste esa plaza? ¿Con quién tuviste la oportunidad de juntarte? ¿Qué esperanzas crees que podemos tener en que se continúen con las políticas con respecto a los crímenes de lesa humanidad? Mira, yo creo que la plaza es una respuesta a cualquier amague del macrismo de bajar la política. Uh-huh. Sabe después de esto que no tiene margen, y yo creo que el pueblo impuso una política de Estado. El pueblo impuso una política de Estado. La plaza me parece que reafirma la política de derechos humanos y que esta es definitiva, hasta incluso por el avanzado estado de edad de los juzgados y por el avance de las causas. Digamos que tenemos el vaso medio lleno y me parece que marchamos a llenarlo completamente y que esto no tiene retroceso. Pero la marcha también significa otra cosa. Digo, yo tuve la oportunidad de primero acompañar a los organismos de derechos humanos, porque nosotros como Forja y como MNA y como Los Irrompibles, que ahora, digamos, hicimos un único partido de lo que era Concertación Forja con el MNA Forja, entonces marchamos juntos con Moró, con Santoro, nos pusimos al costado de los organismos, saludamos a los organismos y después marchamos a la plaza. Y me pareció muy bueno y satisfactorio que Scioli marchara a la plaza, fue el candidato a presidente del Frente para la Victoria, eso también es un simbolismo. Sí. Yo no recordaba a Scioli marchando el 24 de marzo, y si lo hacía, bueno, digo, no, yo lo que digo es, yo no lo recordaba, y esta vez impactó, y impactó muy bien. Entonces, además de establecer el piso de la política de derechos humanos, lo que también está diciendo es, tenemos con qué volver a recuperar esas mayorías. Lo que tenemos que hacer es sacar disputas personales de lado, poner los objetivos, dialogar mucho más y volver al método de construcción de la política de la horizontalidad y de la transversalidad. Tenemos mucho que dialogar, se pierden gobiernos. Cuando hace dos semanas se hizo un encuentro del Frente para la Victoria en Avellaneda. Sí. Leopoldo Moró, que bueno, trabajamos juntos en este momento políticamente, él decía, lo que no se abandona nunca es la lucha. Y entonces no tenemos que abandonar la lucha, porque existen condiciones objetivas para volver a recuperar estas mayorías y el 24 dio también esa señal, y me parece muy importante. Nos tiene que esperanzar, pero además nos tiene que poner en un lugar de exigencia respecto de la dirigencia. Yo me pongo los dos lugares, en la militancia y en la dirigencia, para cambiar las cosas que haya que cambiar para recuperar estas mayorías. Claro, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias, no, que tengas un buen día. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con el ex subsecretario de Presidencia de la Nación, Gustavo López. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Salute, queridos amigos. Carlos Caramelo. Estoy escuchando los recortes y la verdad que los golpes blandos me ponen duro. Les mando un abrazo grande. Sí, buenos días, chicos. Soy Marta de Avellaneda y escucho todos los días el programa. Es excelente y me emociona escuchar a Correa cómo defiende los intereses de la gente, de su pueblo, de los países latinoamericanos. Y miren, recién acabo de prender la televisión y había estado en Canal 15 y es aberrante. Chicos, pasen. Sigue esa inmunda diciendo que fue amante de Néstor. Ya es aberrante. No saben qué hacer para tapar todo el desastre a que nos están llevando. Por favor, los periodistas, difundan esto, se pasa en todos lados, de Mirta Legrand, como Feynman, no saben ya qué hacer, están pintando, disfrazando. Hola, sí, para los chicos de la Martia, perfecta editorial, comparto plenamente, pero ¿sabés lo que pasa? Que acá, al burro que tenemos de presidente, lo eligieron democráticamente. Y contra eso, ¿qué se puede hacer? Si somos gente de a pie, gente común, ¿me entendés? Ellos saben lo que están esperando, que nosotros nos saquemos y así nos metan balas, ¿me entendés? Esa es la gran diferencia. Un besito, chicos, los recontrabanco y bueno, no sé, María de Belladita. Buen día, compañeros. Carlos Gali de Villa Luzuriaga. Miren, con el nombramiento de un empresario lácteo que no sé quién es al frente de la fábrica argentina de aviones, es exactamente replicar lo que con los militares, donde un brigadier, un coronel, un general servía para dirigir una provincia, un canal de televisión, una radio, un sindicato. Es exactamente lo mismo. Dejémonos de joder, muchachos. Saquémonos la careta. Esto no es una democracia. Nos están imponiendo todo por la fuerza y por la fuerza va a haber que sacarlo. Un abrazo. Hasta mañana. Buen día, Rosa, Rocío, muchachos. La verdad que el chorulismo que se vio en estos días, en esta visita relámpago de Obama, no lo vi ni cuando vino Bush padre en el año 90, ni cuando vino Clinton en el año 97, ¿no? El chorulismo de parte de los medios hegemónicos, ya, más que chorulismo era... se baboseaban, ¿no?, con la presencia del presidente norteamericano, ¿no? Era babosismo de chorulismo, yo diría, ¿no? Y también simpacismo, por supuesto. La verdad que fue increíble, ¿no? Fue increíble. No lo vi ni en aquellas dos visitas, me acuerdo, en los 90, ni en el Menemato vi este chorulismo que vi ahora. Un abrazo. Buenos días, habla Mirta de Caballito. Estuve en la plaza. Me quedé en el cabildo, ahí abajo, porque no se podía caminar. Y yo dije, no, me quedo acá, es un lugar más seguro. Estaba Toñetti, el periodista. Bueno, me encontré a mi sobrina nieta. ¡Ay, fantástico! Me abrazaban y yo le decía, resistí, querida, tenemos que ir a todas las marchas. Me quedé hasta lo último, que pasó un pueblo indígena. Por Avenida de Mayo, bueno, vi todo, hasta lo último me quedé, aplaudí, grité, apoyé a los compañeros. Bueno, chao. Hola, habla Teresa. La solución es dejar de pagar. No se paga más Cablevisión. Somos 49% de la población. No hay... palabra se la lleva el viento. Todo lo que es relacionado a ellos, cortarlo y ver cuánto aguantan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre los escucho, siempre tengo todo el día la radio prendida. Estoy llamando acá de cerca de Tijuana, de México. Bueno, yo lógicamente no estuve, pero sí, para este tipo de fechas, así saco la bandera, papelo todo y afuera en casa, la camioneta, la lleno de banderas y le puse el nunca más. Y le expliqué a la gente el porqué acá en México. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, saludos a todos y a la audiencia. Ibar de Tijuana. Oyentes que se comunicaron al 45247816, un saludo grande a quien nos llamaba de México. Recién no logré dilucidar si se llamaba Iván, pido disculpas, tengo un problema de oído terrible, pero agradecemos mucho que se esté comunicando con nosotros, como también a Teresa, a Mirta de Caballito, a Carlos de Villa Luz Uriaga, que me dejó unas notas y ya las leí, me las dio en la plaza. El jueves me trajo unas notas que él escribió y le voy a decir que ya las leí y que luego le voy a comentar al respecto porque también me dejó su mail, así que luego le voy a escribir. Carlos Caramelo, que nos está escuchando, nuestro compañero radial que está los domingos aquí, y sí, Marta de Avellaneda. Sí. Respecto a ese primer llamado de Carlos, bueno, Carlos, me pasé un poquito con el vino, pero bueno, son cosas que pasan. De todas maneras, dejé mi corazón y todo lo que tengo para dar y lo que no tengo, porque el amor se trata de dar lo que uno no tiene. Una plaza muy bonita el jueves pasado, queridísimo Damián. La verdad que Plaza de Mayo estuvo repleta de muchos colores, de muchos cantos, de muchos reclamos al actual gobierno. También se trató de eso, la marcha, no solo de conmemorar, por decirlo de alguna forma, esos 40 años que se cumplen del inicio de esa dictadura. La realidad es que el mayor reclamo se dio con respecto a los despidos, con respecto a lo que está pasando con los medios de comunicación. Estuvo la gente de Tiempo Argentino, estuvo la gente de Radio América, se estuvo vendiendo un Tiempo Argentino lanzado por los mismos trabajadores, por ejemplo. Había un señor alto ahí parado en una esquina, uruguayo. Creo que se llama Víctor Hugo Morales, Víctor que estuvo Hugo, vendiendo Tiempo Argentino, ¿no? Víctor Hugo se puso la camiseta de Tiempo y estuvo vendiendo el mismo diario Tiempo. Justamente ahí donde decía, creo que era Teresa, ahí en el Cabildo estaban vendiendo también Tiempo Argentino, ahí lo compré yo. No sé dónde estaba Víctor Hugo, yo no me lo crucé, pero sí sé que estuvo vendiendo, lo filmaron incluso, hay fotos de él hablando con la gente. Estuvimos todos allí, estuvo bueno que la gente se acercara, de la manera que pudiera, con quien quisiera, no tenían por qué marchar con alguna... No tenían por qué marchar, no sé, con la cámpora, no tenían por qué hacerlo, y está perfecto. Si querían caminar al lado de las madres o de las abuelas o de lo que sea, está perfecto. O sea, lo bueno es estar, y si no se puede, porque justamente el miércoles algunos oyentes nos avisaban que no iban a poder acercarse a la plaza por problemas de movilidad o por lo que fuera, el corazón siempre está ahí, ¿no? Uno siempre quiere estar en Plaza de Mayo o en la plaza que tiene cerca, en el caso tuyo que estabas en Córdoba, por ejemplo. Sí, sí, estuvimos ahí en Córdoba, que después te voy a contar cómo están los precios en Córdoba. Cuéntame. No saben a quién votaron estos cordobeses, porque todavía los precios están muy bajos en relación a la ciudad de Buenos Aires. Pero con respecto a esto que decías de la plaza... Y así nos vamos a la tanda. Sí. Interesante lo que decía Gustavo López, ¿no? Porque justamente lo que me parece que se vio en la plaza es la transversalidad y cómo cuando se trabaja desde la transversalidad, desde la horizontalidad, cuando se tolera al compañero, que por ahí lo quiere más a Trotsky que a Perón, se puede legitimar un montón de cuestiones que son importantísimas y que tenemos que defender, y esta es una, ¿no? Nunca más. Uh-huh. Sin duda. 12:01 de la mañana, te invito a que te comuniques con nosotros, obviamente, al 45247816, ese es el número de Radio Rebelde AM740, y si no, como siempre, te digo que nos escribas al 15 33 84 08 53, 15 33 84 08 53, también en @revistamartia en Twitter y a Martia Revista en Facebook. Seguimos hasta las 13 haciendo No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Para Hernán Lombardi, el periodista Roberto Navarro, con sus denuncias, a lo mejor busca notoriedad. El ministro de Medios y Contenidos Públicos afirmó que es una real irresponsabilidad que el conductor haya denunciado presiones del gobierno para que sea censurado un informe en C5N que vincularía al presidente con supuestos negocios con el empresario Nicolás Martín Caputo. El funcionario nacional insistió en remarcar que si el periodista sufre presiones, las tiene que decir. Cumbre sindical entre Caló, Moyano y Barrio Nuevo. Será esta tarde para consensuar un documento por el impuesto a las ganancias y resolver la fecha de una concentración frente al Congreso. También estará sobre la mesa el tema de la unidad sindical, para lo cual los sectores deben fijar fecha para un plenario de secretarios generales de gremios nucleados en las tres centrales sindicales. Fútbol. El presidente de Talleres de Escalada se mostró preocupado por las posibles sanciones que pueda recibir el club tras los incidentes. Alejandro Freije, presidente del equipo que juega en la Primera B Metropolitana, dijo que dentro de las sanciones podría ser la de jugar fuera de su estadio, con los perjuicios que eso le ocasionaría. El dirigente reconoció luego que los disturbios comenzaron cuando un grupo de 50 hinchas quiso ingresar sin entradas a la cancha, algo que consideró habitual en estos partidos, y vinculó la razón del estallido con un cambio de funcionamiento y de reglas en la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte. Tránsito. En la provincia de Río Negro, transitar con precaución en la Ruta Nacional 22 por obra entre General Godoy y Cervantes. Conductor, acate las indicaciones del personal presente. En tanto, en la provincia de Catamarca, en la Ruta Nacional 40, entre Río Agua Clara y El Eje, circular con precaución por trabajos de repavimentación de calzada. Recuerden utilizar el teléfono celular durante la conducción. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. 11 y 7 de la mañana. Y les comentamos, queridísimos oyentes, que la ONU aceptó un reclamo argentino de 2009 que pedía incluir a las Islas Malvinas a la plataforma continental. Y para hablar de esto estamos en línea con el exsecretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus. Buen día, Daniel. Rocío Alterle te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Daniel, queremos saber de qué se trata esto, cómo se hizo el reclamo allá en 2009 y qué es lo que se consiguió ahora. Bueno, en realidad hay que ser más precisos. Sí. Vamos a tener la opinión definitiva ahora en un rato cuando la conferencia de prensa en Cancillería plantee exactamente qué es lo que se acordó, pero en principio no es que las Naciones Unidas acordaron que las Malvinas están dentro de la plataforma continental, sino que todos los países del mundo elevan a la comisión que analiza cuál es la plataforma continental de los países, cuáles son los límites de los países en lo que se refiere a su presencia en el océano. Y esa comisión trabajó mucho tiempo. En el 2009 se hizo la presentación, pero en realidad la ley para que comience a funcionar fue del 90 y pico. Una comisión muy importante, multidisciplinaria y con miradas de todos los ministerios. Y Argentina planteó, cuando elevó en el 2009 la propuesta de nuestros límites, un límite mucho más allá de los 200 millas que hasta el momento se estipulaban, planteó, porque esto tiene que ver con, primero, 350 millas y en segundo lugar con la profundidad que tiene el mar en cada lugar. Y esto es muy importante respecto de la soberanía y la explotación de los recursos marítimos. Entonces, por supuesto, Argentina planteó en esa perspectiva que no solo las Islas Malvinas, la Georgia, la Sandwich y los espacios que están vinculados a la Antártida, a nosotros conforman nuestra plataforma continental, y en el estudio que amplía en 1.700.000 kilómetros cuadrados la extensión de nuestra plataforma continental, que es enorme, es una de las más grandes del mundo, y para que tengas una idea, es más grande que nuestro territorio continental, la plataforma. Así que tenemos más mar que tierra, por decir de alguna manera, en la perspectiva que fue planteada. En ese aspecto hay dos cuestiones distintas. Por un lado, el reconocimiento de la ampliación de la plataforma, y por otro lado, el reconocimiento, que para nosotros es muy importante, de que las áreas que están vinculadas a las Malvinas están en un litigio, en un diferendo de soberanía territorial con el Reino Unido. Esto refuerza la resolución 2065, que dice que hay un diferendo territorial entre los dos países. Esto es muy importante porque es lo que niega Reino Unido, que dice que las islas son de ellos y no quiere negociar. Entonces, la parte que corresponde a las islas, que para nosotros claramente está dentro de nuestra plataforma continental, es una parte que de Naciones Unidas definen que tiene que debatirse con el Reino Unido, lo cual es la posición argentina. Al mismo tiempo, refuerza esta resolución de Naciones Unidas, de la comisión que define los límites marítimos en Naciones Unidas, refuerza otra resolución, que es la 3149, que dice que en aquellos territorios que están en disputa, como son estas partes importantes de la plataforma marítima, no se pueden tomar decisiones unilaterales. Yo hablo con vos, hay una plataforma enorme de exploración petrolífera del Reino Unido en esta parte que define Naciones Unidas como que está en litigio entre los dos países. Sí. Entonces, es claramente ilegal lo que está haciendo, porque ninguna de las dos partes podría tomar una actitud sobre esa zona en detrimento de la otra sin consulta previa. Y entonces, claramente, creo yo, ahora lo veremos en un rato cuando Cancillería plantee en profundidad el tema, lo que va a quedar más evidente es la ilegalidad tanto de la explotación o exploración petrolífera como la de la pesca, que son riquezas de los 40 millones de argentinos, como de la enorme base militar que tiene Reino Unido en las islas, por lo cual hace ejercicios marítimos de guerra en nuestro mar, lo cual nuevamente implica desconocer las resoluciones de Naciones Unidas. Estamos hablando con el parlamentario del Mercosur, Daniel Filmus. Daniel, ¿qué se puede esperar a partir de esto de parte del gobierno nacional? Porque vale tener en cuenta que antes de ser gobierno, los que ahora son funcionarios del oficialismo nacional, no estaban muy de acuerdo con el reclamo de soberanía que estaba teniendo el kirchnerismo. Y ahora, Susana Malcorra celebra esto que va a suceder en el día de hoy, que se va a aclarar, como bien decías vos. Entonces, ¿cómo se puede esperar que se avance con el tema de la soberanía a partir de esto, teniendo en cuenta esto que te comentaba antes? Hay dos aspectos distintos. Uh-huh. Una cuestión que es importante es que esto no depende del gobierno. Claro. Esto está en la Constitución Nacional, que las Malvinas son argentinas, está en la Constitución Nacional. Este mapa de la Argentina con esta plataforma ya es una ley en la Argentina, así que este mapa que incluye todos estos territorios para la plataforma continental ya es ley en la Argentina, así que va más allá de la, te diría, de la voluntad o no del presidente, que es el primer presidente democrático que cuando asume el 10 de diciembre no menciona el tema de Malvinas en su discurso. Uh-huh. Es la primera vez que ocurre, con lo cual claramente manifiesta qué vocación tiene respecto a este tema, vocación que manifestó nuevamente cuando, después de llevarlo a Cameron, le preguntaron qué tal la reunión y dijo, bueno, muy linda, pero al ratito nos enteramos por la decisión del Foreign Office que los Reino Unido le dijo que no iba a negociar Malvinas. Entonces, de linda no tenía demasiado esa reunión. Y respecto a este tema puntualmente, tendré que plantearte dos cuestiones. La primera es que está claro con esta resolución que teníamos razón nosotros cuando hicimos una ley que penaba a aquellos que exploraran o explotaran hidrocarburos en la plataforma continental. Sí. Y que la jueza de Río Grande, que inició el proceso y que decidió trabar embargo o hacer un pedido de embargo a las empresas, tenía razón de ser. Quiero decir que esta ley fue una ley del año 2013, una modificación de la ley de hidrocarburos, que nosotros, incluso yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, votamos por unanimidad en el Senado, pero esta ley que pena a las empresas que nos están, que quieren llevarse el petróleo nuestro, insisto, que están argentinos como el obelisco, fue votada en contra por el PRO. Sí, claro. Digo, para tener una idea de que cuando hay que defender la soberanía en concreto, no aparece como no apareció el tema del petróleo en la reunión entre Macri y Cameron, o no apareció el tema del petróleo en todas las tratativas que tuvimos hasta ahora en el nuevo gobierno con Reino Unido, ¿no? Uh-huh. Estamos en línea con Daniel Filmus. Daniel, también te quería preguntar sobre el 24 de marzo. Te corro un poco del tema porque ha sido una plaza muy multitudinaria. Ha habido otros reclamos, no solo el de continuar con las políticas de memoria, verdad y justicia. ¿Viste algo de el tema Malvinas ahí? ¿Viste algún tipo de manifestación popular a favor de que se mantenga el reclamo de soberanía? Sí, bueno, después de, digamos, encabezando la marcha fueron los organismos de derechos humanos, las madres, familiares, abuelas, pero la siguiente columna fue la de los excombatientes, que uh-huh. estuvimos acompañándola, yo estuve con ellos, que tenían en sus remeras justamente algo que decía 123, el número 123, el número de soldados argentinos que están en el cementerio de Darwin y que todavía no fueron reconocidos. Son soldados NN, así que el reclamo concreto por Malvinas, en particular por la identificación de los soldados, estuvo presente en la marcha y, por supuesto, en todo tema de soberanía. Cuando discutimos el tema de la soberanía de los fondos buitres, discutimos el tema de la soberanía respecto de la autonomía en las decisiones, la integración regional, el Mercosur, el Parlasur, estamos planteando un tema que está íntimamente vinculado con Malvinas. No hay un país que sea soberano en algunas cosas sino en otras, o tenemos capacidad y autonomía para tomar decisiones, o, como pretenden algunos, seguimos los designios que nos marcan los países centrales. ¿Qué tal, Daniel? Damián te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. No, me quedé pensando, ahora el miércoles probablemente se apruebe en el Senado el pago a los buitres y la derogación de la ley de pago soberano y cerrojo. Te quería preguntar así, de militante a militante, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo vos ves que nos tenemos que organizar para ir reconstruyendo una contraofensiva contra esta avanzada neoliberal, porque yo cada vez que hablo con algún dirigente, algún referente, siempre le pregunto lo mismo en realidad, porque realmente estamos un poco confundidos. Recién hablamos con Gustavo López, le decíamos, ¿cómo puede ser que una ley de 20 años que la aprobó absolutamente todos por unanimidad y que después ratificó la Corte Suprema con un pequeño decreto, la olvidemos y de repente no estemos en el medio de negocios millonarios entre Goldman Sachs, FinTech, y haya una concentración de la riqueza y de estas empresas como nunca? ¿Cómo la ves? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Por dónde? No sé si está clara la pregunta, pero... Sí. Bueno, la verdad, si no tuviera la respuesta, estaríamos salvados. Pero hay dos caminos que son, parece, imprescindibles. Por un lado, hay que reconstruir la mayoría. Hay que reconstruir la mayoría porque, realmente, en un país democrático que se define a través de elecciones, nosotros perdimos la mayoría electoralmente y eso hace que el gobierno sea un gobierno signo contrario al que sostuvimos del 2013 en adelante. Entonces, eso implica tener una política amplia, como estuvimos con ustedes en Parque Chacabuco hace pocos días, de llegar a la gente, de escuchar a los vecinos, de escuchar a los argentinos qué es lo que plantean, por qué no nos acompañaron muchos de ellos que estuvieron en su momento, no nos acompañaron con el voto, y cómo nosotros, a partir de la reconstrucción de la mayoría en las futuras elecciones, en el 2017 y en el 2019, vamos recomponiendo el campo popular para volver a gobernar la Argentina. Por otro lado, hay una cuestión que es a partir de cada una de las áreas en las cuales nosotros trabajamos. Sin lugar a duda, la CGT y la CTA, que representan a los trabajadores, van a tener un papel preponderante en evitar que los derechos que hemos logrado durante estos años que se tiren abajo. Eso fue el 24 de marzo respecto a la memoria, verdad, justicia. Entonces, por un lado, lo que son las luchas y la defensa concreta de las conquistas, hay que hacerla hoy y hay que trabajar al mismo tiempo políticamente para reconstruir un frente nacional que nos permita, insisto, llegar al gobierno para poder atender las asignaturas pendientes, porque no nos engañemos, parte de lo que ocurrió tiene que ver con temas que no hemos podido resolver nosotros respecto de la pobreza, respecto de la salud, de la educación, de la vivienda y tantos temas que el pueblo argentino sigue esperando. Entonces tenemos que tener propuestas para el futuro para resolver esos temas. Tenemos que tener una lucha decidida para que todo lo que logramos estos años vuelva para atrás y Argentina, como ha ocurrido en otros ciclos, pierda la oportunidad de seguir avanzando. Clarísimo. Daniel, te agradecemos mucho la nota. Siempre es un placer hablar con vos. Aprovecho para invitarlos, sí, a que nos ayuden el 2 de abril, el sábado próximo. Realmente va a ser en Parque Centenario. Estamos haciendo junto con los excombatientes una jornada de memoria, porque el 2 de abril justamente es el día de los veteranos y los héroes de Malvinas. Entonces, pues con artistas, con hijos de excombatientes, con propios excombatientes que se dedican a la música y el arte, vamos a hacer una expresión artística en homenaje a quienes dieron la vida combatiendo por Malvinas o quienes combatieron ahí y llevan sobre sus mentes y sobre su cuerpo las huellas de aquel combate. Así que sería bueno que nos acompañen y también que nos apoyen con la discusión. Entonces, esto es el sábado en Parque Centenario, ¿a qué hora? A las 16 horas. Bueno, Daniel, ahí vamos a estar porque además nosotros tenemos la redacción enfrente de Parque Centenario, así que quédate tranquilo que ahí vamos a estar y por supuesto después te avisamos, así nos pasás y ayudamos con la difusión, invitamos a los vecinos. Muchísimas gracias, Vico. Muy buen día. Igualmente para vos, Daniel. Hablábamos con el parlamentario del Mercosur e investigador del CONICET, Daniel Filmus. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. We'll be right back. versión en vivo de Los Dinosaurios de Charly García. Y si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4524-7816. Ese es el número de nuestra queridísima radio. Y han llegado mensajes al 15-33-84-08-53. Leo. A ver, hay carga. Dolor enorme que hayan sacado Telesur de la grilla analógica. Lo peor de todo es que no podremos informarnos del panorama latinoamericano y los golpes de la derecha. La unidad latinoamericana es la clave, dice aquí Nicolás, que nos escribe en el 1533-840853, refiriéndose a la nota que tuvimos en un principio con Gustavo López acerca de el fin. Se acabó. Telesur en Argentina no va a estar más, por lo menos por ahora. Esto fue anunciado por el mismísimo ministro de Medios, Hernán Lombardi. Sí, sí, y aprovechamos para saludar a nuestra compañera de Amartya. Trabajadora todavía, no sabemos, de Telesur. Ahí anda. Así que le mandamos un abrazo grande y que se quede tranquilo, que acá en Amartya vamos a hacer todo lo posible para que coma todos los meses. Así es, la estaremos acompañando como se debe. Hola, cumpas de Amartya, el 24 fue una respuesta masiva y contundente de nuestro pueblo, que en una fecha tan terrible para nuestra memoria repudió a los buitres, al visitante del imperio y a esta administración entreguista. Un abrazo, Juan Carlos, un abrazo muy grande para vos, que nos escribiste al 15-33-84-08-53. También hay mensajes en Amartya Revista Facebook. Ahí leo. Mientras tanto, te invito a que seas parte de nuestro Twitter también, @revistaamartya en Twitter, o mi Twitter personal, @semimorocha. Llega una foto de un patrullero sin matrícula a nuestro Facebook. Anabela Dana Cianciarelli, espero estarlo diciendo bien, publica esta foto en nuestro Facebook y pueden verla. Eso es muy bueno. Hay muchos oyentes que se están cargando esa responsabilidad, por decirlo de alguna manera, al hombro, y están mandándonos fotos de los patrulleros sin patentes, que es algo preocupante y es bueno que estemos todos tratando de difundirlo. Pablo Gerardo Dolano dice: llenamos una plaza por la memoria y es perfecto, pero qué bueno sería que empecemos a llenar una plaza para que el presente no nos hipoteque el futuro. Una plaza así el miércoles puede hacer cambiar lo inevitable y no caer de rodillas ante el poder real internacional. Sí, estamos de acuerdo, veremos qué sucede. Yo estuve bastante decepcionada de la plaza que hubo en el Congreso. Estuve decepcionada de esa plaza en la cual estuvimos reclamando que no se apruebe el acuerdo con los buitres. No había tanta gente. Nada más, es lo único que voy a decir. No voy a decir quiénes no estaban, porque quienes fueron saben quiénes no estaban. Pero bueno, nada, no importa. Juan Carlos Infantino también en Facebook dice: insisto, no hay gente que prosperó con mayúsculas estos años. Compara no solo armar medios, sino pautar en espacios diversos. No veo ahí tantos dedos en B. Un horror reivindicar a Milagros Salas, mejor recuperar a Pino Solanas, a Solá y al pibe Moyano, para empezar. Obviamente estaba siendo sarcástico. Le agradecemos a Juan Carlos, que siempre nos escribe. Y bueno, muy bien, nombraste a Milagros Salas. Sí, otro reclamo muy fuerte en la plaza del jueves pasado fue la liberación de Milagros Salas. Y que se termine, obviamente, la criminalización, de la protesta. Cosas, qué sé yo. Cada vez son más los días en los que Milagros Salas sigue encerrada y sigue estando sobre el tapete, que no hay ninguna prueba en contra de ella, cosa que es peor aún. Está privada de su libertad, no presa. Peor aún. Señor Damián Kotz, ¿algo para decir antes de la tanda? No. Si quiere, le comento la editorial de hoy del diario Clarín, que es espectacular. Comente. Es un canto. Es una poesía que no podemos dejar de compartir. Comente. La editorial se llama Basta, Cristina, y la escribe nuestro queridísimo Osvaldo Pepe, un poeta. Mirá cómo empieza, te voy leyendo algunos fragmentos. No cambia más. Cristina Kirchner, aún preocupada por despegarse a toda costa de Lázaro Báez. ¿Sí? Sí. Se subió a la conmemoración de los 40 años de golpe. Ahora, en la oposición, es un traje que le queda grande. ¿Sí? O sea, que a Cristina le queda grande ser oposición. Se ve que, según Pepe, no le quedaba grande ser presidenta, ¿no? Dice, no le adjudicó a la fecha el clamor cívico del nunca más al reflotar en Twitter la carta del periodista montonero Rodolfo Walsh, escrita en 1977 en el primer aniversario del golpe. La expresidenta reivindicó un pasado que ella no vivió con el estilo y la intensidad de Walsh. Acá viene lo más jugoso. Para, ¿cómo que ella no vivió? No vivió con la misma intensidad que Walsh, dice el poeta. Es más probable que en el momento del golpe, ella y Néstor Kirchner solo hayan sentido miedo. y lo marca en negrita. Como tantos otros, a poco tiempo se refugiaron en el sur, no hicieron política, se estrenaron en los negocios y solo repudiaron el golpe cuando la dictadura languidecía. O sea, Pepe le está diciendo a Cristina que es tibia. Ella misma confesó en un acto público que en aquellos tiempos escuchaba una sirena y por reflejo me metía debajo de la cama, decía Cristina, ¿no? Exagerada como de costumbre. Con ese textual lo que está diciendo es que es tibia y aparte cagona, ¿no? Y no solo eso, sino que está hablando de un momento político en el que meterse abajo de la cama era de cagón. Pero acá viene lo más lindo, escucha. Los Kirchner no tuvieron en los turbulentos 70 un gramo de épica como la que quiso reflotar Cristina con la carta de Walsh. Bueno, te tiro algunos más. Cristina quizás ya no pueda salir de ese pasado, por eso a medida que se radicalizó con sus berrinches adolescentes, el kirchnerismo y sus aliados quisieron hacer del 24 de marzo una fecha propia y excluyente. En la plaza, por ejemplo, sobresalió un infantil antinorteamericanismo. No escucharon a Obama, dice Pepe, y la autocrítica sobre el desempeño de su país en la dictadura. 40 años después no hizo un perdón público, reconoce Pepe, pero dijo lo que tenía que decir sobre el ya aprobado y repudiado aval de Kissinger. A los militares genocidas, mirar la historia con un solo ojo induce al error, dice. Mirarla con los dos, no. Un aliado vigente del kirchnerismo como el Partido Comunista dio oxígeno político a Videla y compañía a quien acercó apoyo crítico. Y no solo eso, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la entonces Unión Soviética, usina estalinista en la Guerra Fría y casa matriz del PC criollo, obstruyó los intentos posteriores de Estados Unidos de investigar a los dictadores argentinos por violar derechos humanos vía la administración de Jimmy Carter. Y acá termina. Cristina se embeleza con el ayer y adultera su papel en los años de plomo. No solo el que ella inventó, heroico y revolucionario. Basta de relato, Cristina, no hace falta. Es genial, es poesía pura. Osvaldo Pepe, sos un poeta. Es una licuadora. Vos te diste cuenta la cantidad de cosas que dice, que mezcla y que salta con... ¿Cómo que es infantil criticar a Obama? ¿De verdad es infantil? ¿A vos te parece? Resumamos un poquito. Primero dice que Cristina es tibia, sí. Es cagona, sí. Que le queda chica el traje de ser oposición. Dice que en los años de plomo, en los años de la dictadura, tanto Néstor como Cristina fueron cagones, que uh-huh. Cristina se metía abajo de la cama porque tenía miedo, sí. Y que no es quien para ponerse al lado de Walsh, que fue un verdadero revolucionario, que sí puso su cuerpo. Y después dice que, bueno, que además el actual aliado del kirchnerismo, que es el PC, bueno... prácticamente dice que fue partícipe junto a Videla de la dictadura militar. Sí, pero no solo eso, Dami, perdóname que te interrumpa, pero esta misma gente que está reivindicando a Rodolfo Walsh es la misma gente que habla de una guerra, que dice que en la dictadura hubo una guerra, porque ahí lo nombra a Rodolfo Walsh no como periodista, sino como montonero. Sí. O como las dos cosas, que sí, no importa sí. Para el caso. Periodista montonero. Diciendo. Claro, las dos cosas. Sí. Entonces, esta misma gente que ahora dice, no, pero ¿cómo Cristina va a publicar eso? Como poniéndose de ese lado, si en realidad fue una cagona en esa época. Después dice que los montoneros algo habrán hecho para que haya 30.000 desaparecidos. La gente de Clarín, ¿eh? No hablo específicamente sí. De este los mismos este periodista. Que se apropiaron ilegalmente y a base de tortura de papel prensa, y los mismos, como Joaquín Morales Solá, que marcaban tipos... para que se los haga desaparecer. Clarín, que es el diario de la dictadura, dice que Cristina no tiene huevos como Rodolfo Walsh. Poesía pura. Sí, sí, no solo eso, sino que además es el mismo que este fin de semana publicó una editorial de Leuco pidiendo que los organismos de derechos humanos se renueven, que saquen del tapete a todos los montoneros que hay ahora. Bardea Estela de Carlo Otto, bardea Eve de Bonafini, la pueden buscar en internet. Creo basta que fue de relato, Rocío. Sábado. Basta de relato. Y por último, quiero decir una cosa más en realidad. Tan cagona fue Cristina que fue al mismísimo Estados Unidos a decirle todas las cosas en la cara al presidente. No como otros que vienen acá al presidente y sonríen como si fuera nene con juguete nuevo. Y estoy hablando del presidente de ahora, el actual presidente Mauricio Macri, que se cree mucho por traer al primer mandatario del país más terrorista del mundo y de la historia, que es Estados Unidos. Nada más. No sé. Si vos querés agregar algo más,

Bueno, sí, estuve el 24 en la plaza. Bueno, yo soy del Partido Justicialista, soy afiliada, militante de los años 70, y siempre que puedo, y hasta ahora he podido, casi siempre hago mi homenaje a mis compañeros muertos desaparecidos. Lo que vi en la plaza, mucha gente suelta. Creo que fue una de las plazas más importantes, si no fue la más importante. Y además, esa alegría con la cual recordamos a nuestros queridos muertos desaparecidos, porque ellos están, y había mariposas, lleno de mariposas, o sea que ellos estuvieron con nosotros, acompañándonos, y no olvidemos, compañeros, ni perdonemos. Tenemos que estar con Cristina, no olvidemos tampoco eso cuando la llamen a declarar. Hasta la victoria siempre, compañeros. Susana de Olivos. Sí, buenos días, buena semana para todos. Habló Norma Flana y no nos queda otro programa especialmente. Lo estoy escuchando. Saludos a Gustavo López. Yo tengo apagada la televisión, pero hoy me pareció ver un comunicado que dice que no, que Lombardi decía que no iba a sacar televisión. Ojalá Dios quiera, ¿eh? A resistir con todo es lo único medio que se puede ver. Sí, compañeros, Carmen de San Justo. Bueno, lo estoy escuchando a Gustavo López. Quiero decir que después de Cablevisión que sacó a Telesur, Telecentro hizo lo mismo, seguidito. Pero yo la verdad no confío en el Congreso, no por los diputados, pues ya sabemos que tenemos por el otro lado la vociomanía. Pero digo, tenemos que acordarnos que tenemos de presidente a Beto Macri. Entonces, ¿qué garantía tenemos de que salga una ley del Congreso si después este tipo la va a vetar, este gobierno fascista que tenemos? Ahora, me gustaría que la Defensoría del Público, con Cintia Taviano a la cabeza, lleve esto, que lo haga internacional. Hola, sí. Mira, esto de Telesur, yo tengo cable. Si a mí me llegan a sacar la señal de Telesur, saco el cable. Se van a la miércoles, ¿eh? Porque yo lo tengo porque me quiero informar de lo que a mí se me canta en ganas, no de lo que me venga a decir este gobierno truchi y sinvergüenza. Y Lombardi es un canalla, una verdadera basura, un ignorante como su compañero del Teatro Colón, ¿eh? Que lo único que saben hablar es estupideces. No puedo creer que esta gente esté metida en cultura. ¿Cultura? Pero Lombardi, sos una mierda. Chau, hasta la victoria siempre. Hola, Rocío, habló Ofelia de Mataderos. No es que no tuvo éxito o no supieron sacar la ley de medio. Sí, salió, lo que pasa que con las cautelares de que el presidente de la Corte está con Mañeto, fue pateando, se fue Cristina y en un periquete Macri sacó un decreto de necesidad y urgencia y lo borró, lo cambió de nombre. Eso es. Siempre quisimos. Entonces son dos o tres cosas, menos el tema que le tocaba a Clarín, que digamos que lo separaba del monopolio. Eso fue. La Corte le regaló el tema a Clarín. Entonces Clarín sigue siendo monopolio. Claro que sí, queridísima Ofelia, el tema fue ese justamente, la complicidad del poder judicial, del partido judicial, como ha dicho Cristina tantas veces, y obviamente el tratado que se tuvo desde el mismo Clarín, porque claro, lo estaban tratando de tocar, estaban tratando de tocarle los medios audiovisuales, porque recordemos que de eso se trata la ley de medios, de servicios de comunicación audiovisual, dejando por fuera los gráficos, como es el diario Clarín en papel, y no hay que olvidar justamente, voy a aclarar eso, el tema de cómo se trataba la ley de medios, esto que dije yo, que es de servicios de comunicación audiovisual, hay mucha gente que todavía no lo sabe, porque durante años se estuvo titulando que era una ley de medios K que venía a hacer desaparecer a Clarín. ¿Clarín como grupo? No, Clarín como diario, Clarín como medio que informa, Clarín como medio que tiene derecho a ejercer la libertad de prensa y la libertad de expresión. Entonces eso también ha determinado un manejo en la opinión pública de lo que fue la ley de medios, de lo que es todavía muy importante. Y también esto que vos comentabas, Ofelia, sobre las cautelares, justamente esta complicidad con la justicia, en realidad con el Poder Judicial más que con la justicia, que siempre ha tenido este grupo económico. Saludamos también a Carmen de San Justo, que estuvo bueno lo que dijo de Beto de Macri. Me quedé pensando si era Beto con B larga o Beto con B corta, y después se entendió por el tema de las leyes, y eso estuvo muy bueno, Carmen. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. También a Norma y a Susana de Olivos, que decía algo muy bonito, en línea con algo que me dijiste vos, Dami, fuera del aire, con respecto a la poesía. Es muy, muy necesaria la poesía, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? Qué importante es escribir, qué importante es expresarse. Y ella hablaba de las mariposas en Plaza de Mayo, que sí, ¿sabe? De todas las marchas en las que fue, creo que fue la primera en la que vi mariposas, de verdad, lo digo sinceramente. Estaba lleno de mariposas que venían y encima eran como medias invasivas. Se te ponían en el cuerpo, en la cara, pasaban por delante. Muchas, muchas mariposas. Nada, comentario de color. Bien. ¿Señor? No, me acordé de Silvio. Podríamos ponerlo en algún momento el tema de Silvio. Sí, sí, sí, sí, sí. Hacemos un breve corte y ya seguimos con más. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasás Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.co. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. ¿Ocupado? Le falta mucho, mi general. De nuevo, Lopecito. Es la tercera vez que me interrumpe en 5 minutos. Hace una hora que fue a despedir a su amigo del interior. Es que me colgué leyendo la revista Amartya. A propósito de eso, ¿cómo había que hacer para suscribirse? Hay que escribir a suscripciones@amartya.com.ar. Suscripciones@amartya.com.ar. Sí, Lopecito. Vaya preparándome un té de boldo, que en un toque estoy con usted. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Bueno, yo quería clarificar algo que nadie tomó en cuenta, ¿no? Me parece que todo el tiempo estuvieron hablando de guerra, Obama, de aviones, de que le mandaba los aviones al amigo, no sé, no me quedó muy claro todo eso. Parece que tiene intenciones de sacarlo a la paz que Cristina nos dio, este degenerado. Gracias. Hola muchachos, buenos días, habla Graciela. Bueno, yo estuve en la plaza, pero no los pude encontrar porque ustedes habían dicho que iban a estar en el Cabildo por la Avenida de Mayo. Yo estuve ahí en la esquina, hasta la esquina llegué, era imposible avanzar a la plaza, no pude entrar. Por la gente que había, ¿no? Y no los vi, no los encontré. Así que ahí en la esquina había una sombrilla donde me dijeron si quería escribir, hacer una carta abierta para las Malvinas. No sé, no pregunté, porque la verdad que estaba muy preocupada queriendo encontrar. Sí, buenos días, mi querido rebelde. No hay que hacerse mala sangre. Tenemos que ser creativos, como en las plazas que fuimos el jueves. Había camisetas que decían, yo fui amante de Kirchner, y la tirada de Tiempo Argentino, que se agotó a las 2 de la tarde, fue de 32.000 ejemplares. ¿Qué me dicen? Un besito, Ángela. Buen día, chicos. Tres preguntas. ¿Dónde está cortado Telesur? Porque recién lo prendí y todavía lo sigo viendo acá en Cava. Segunda, la plaza fue maravillosa, pero ¿nos alcanza? Y tercera, no veo la autocrítica en diputados ni en senadores del Frente para la Victoria. Jorge de Villa del Parque. Ay, a ver si les puedo transmitir algo que encontré. Esto lo decía Galeano, porque, bueno, querían marchar contra la pobreza o hacen, ¿contra quién se arman hasta los dientes? ¿Contra la pobreza o contra los pobres? Decía, ¿por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo que continuamente atentan con la seguridad pública? Y uno de los visitantes creo que fue Ted Turner, y Ted Turner decía a sus colegas de televisión y de televisión que trabajando juntos podrían moldear las actitudes y convicciones de las masas. Bueno, compañero, usted está hablando del golpe de Estado de 76. Casi todos los canales de televisión y todas las radios, indirectos, directamente justificaban el golpe de Estado diciendo que el gobierno de Isabel Perón era un gobierno muy corrupto, con mucha muerte, una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, lo mismo dicen de Cristina ahora también. El gobierno de Cristina fue malísimo, muy corrupto. Y al final, ¿quiénes son los buenos? Únicamente ellos, Roberto de la Boca. Oyentes que se comunicaron al 45247816, saludamos a Roberto de la Boca, a Jorge de Villa del Parque, a Ángela y a Graciela, que nos hablaba de que no nos había encontrado en la plaza. La verdad que había muchísima gente, estuvimos ahí, estábamos al lado del Cabildo, sobre Avenida de Mayo, justamente donde casi finaliza el Cabildo. Compartimos la electricidad con Radio Madre, Radio Madre estaba ubicada con una gran carpa roja, y nosotros estábamos entre Radio Madre y un puestito de choris, así que estuvimos ahí absorbiendo el aroma a comida y acompañando este reclamo de memoria y verdad, justicia, entre otras cosas. Se acercó la gente de Tiempo Argentino también a hablar en Radio Rebelde, estuvo al aire con Néstor Picone y con la gente de la Oveja Negra, no sé por qué dije oreja. ¿Y qué más? Sí, estuvo Barcesat también al aire con nosotros, justo lo cruzamos y logramos que hable un poquito. Edgardo Form también se acercó a Rebelde AM740. Fue difícil, ¿eh? Mucha gente nos escribió luego y nos dijo que no nos había podido encontrar. Había mucha gente y nosotros teníamos nuestro pequeño espacio, pero había una gran bandera de Amartya sobre el Cabildo, sobre Avenida de Mayo, así que quizá algunos sí pudieron verla. Había un oyente de Villa del Parque que nos hacía tres preguntas. Sí. Una era sobre la autocrítica. Bueno, hace poco entrevistamos a Filmus y yo creo que él hizo una autocrítica. Uh-huh. Y entre otras cosas dijo que perdimos las mayorías porque no pudimos resolver realmente el tema de la pobreza y algunos otros. Hay varios dirigentes donde se escucha la autocrítica, varios otros que no, pero no se escucha ni la autocrítica ni la crítica, están desaparecidos por completo. No dan la cara, y esto me recuerda también a que desde, vos te acordás que desde diciembre que venimos pidiéndole a Scioli que aparezca. Scioli, hay plazas. Sí. Scioli, dale, da la cara, loco, asomate por un auto por lo menos, hace una declaración por las redes sociales. Bueno, estuvo el 24, uh-huh, apareció, me parece que eso es importante, me parece que es fundamental, y esperamos también alguna otra aparición de algún líder político, sí, preferentemente mujer y linda, así que ya va a llegar. Y creo que, bueno, hay cosas que se tienen que ir ordenando. Yo la verdad hoy le preguntaba desde la inocencia y por ahí desde la ignorancia, le pregunté tanto a Gustavo como a Daniel, ¿qué hacemos? Nos están pasando de elefante por encima, no estamos haciendo nada, ¿dónde está todo lo que teníamos? ¿Por qué nos lo robaron? Y es, me parece que la pregunta que se hacen los oyentes, por eso yo se lo pregunto muy directamente y muy campechanamente. Sí. Y bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que tenemos que encontrarnos más, tiene que haber más autocrítica, tenemos que entender que el único camino es la unidad, tenemos que usar la humildad como un arma. Y bueno, y entender que es así, que no nos queda otra que ponernos al frente, que ser nosotros los que construyamos el relato, que ser nosotros los dirigentes, porque solo cuando el pueblo se pone por arriba de la dirigencia, adviene un dirigente, porque si no, no tiene nada que dirigir, uh-huh, digamos. Entonces somos nosotros en la calle, en todas las horas de nuestra vida, en todas nuestras rutinas, que tenemos que empujar para hacer justicia, digamos. También Jorge hablaba de Telesur, decía que él todavía lo tiene, que él vive en la ciudad de Buenos Aires, vive en Villa del Parque. Quiero decirle, Jorge, que esto es una manera de realizar las políticas, las decisiones que está teniendo la gestión macrista, que a la que nos tenemos que acostumbrar. Es una manera descontrolada, es una manera desorganizada. Yo también sigo teniendo Telesur, afortunadamente. Debe tener Telecentro, por eso. No, pero yo no tengo Telecentro. Ah, ¿vos qué tenés? Yo tengo Cablevisión. Ah, bueno, entonces tienen razón los oyentes. A ver, pero no pago la conductora de este programa tiene Cablevisión, pero por no favor. Pago hace bastante. Esa es mi manera. Se ve que no se dieron cuenta que no pago, ahora se van a dar cuenta. Y igual. Mi viejo, que es quien tiene que pagar. No hay que ni pagar ni verlo. O sea, tienen razón los oyentes. Es la única manera de que reaccione. Bueno, pero más allá de eso, el punto para el oyente que preguntaba de dónde sacaron a Telesur, es que es esa manera de ellos, lo anuncian y después no lo hacen, o lo hacen por la mitad, y hay gente que lo tiene y hay gente que no, hay gente que pudo ver ayer el programa de Roberto Navarro y hay gente que no, que decían que había censura en ciertos lugares del país y por eso no podía llegar C5N. No se perdieron nada, ¿no? Lamentablemente no se perdieron nada. Bien. Porque no se ha pasado lo prometido. Supuestamente va a estar en la página web dirigida por Roberto Navarro. La verdad que no lo sé. Fue un programa en el que, justamente, ya que hablamos de autocrítica, estuvo Diego Bossio y hizo un montón de críticas al macrismo y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero, mi querido, votaste a favor del acuerdo de los buitres, al igual que toda la gente que te llevaste a otro bloque. No sé. Me parece que hay un nivel de hipocresía, un nivel de caradurez y un nivel de poco repregunta de parte de Navarro también, porque yo vi esa entrevista y me pareció una entrevista, perdón por la forma, al pedo, porque en ningún momento lo pinchó ni trató de dirigirlo hacia otro lado más que para que Bossio dijera lo que tenía que decir. Me pareció a mí, ojo, opinión completamente personal. Pero bueno, hay más oyentes, así que vamos a escucharlos porque se queda muy poquito, pero queremos escuchar un poco más, a ver. Bueno, un saludo para todos. Estoy rechocha de haberlos encontrado, ya que el señor Rubiecito no deja escuchar nada en ningún lado. Soy de Ranela. Lamentablemente no pude ir a la plaza, me la pasé llorando acá, pero espero mejorarme para ir a la próxima. Un beso a todos, gracias. Sí, Rocío, a marcha. Esta manera de aislarnos del mundo, cortando los contactos con las radios latinoamericanas, ¿es una manera de insertarse o es una manera de insertar a la Argentina? Bueno, programa, de verdad, Marco Pedro. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos también podés hacer lo mismo, pero para la gente de ADN Nacional y Popular, que se viene ya en breves minutos en el aire de Radio Rebelde, encabezado por el señor Javier Vicente, obviamente, y Agote, cómo que no, que también estuvieron ambos en la plaza, te los perdiste, porque estuvieron haciendo un bellísimo programa y estuvieron entrevistando mucha gente muy interesante. Últimos minutos para comentarte que ya tenemos el nuevo número de nuestra revista Martia. Aquí huele a azufre, es el título del número 21 de nuestra queridísima revista y tiene nada más y nada menos que una entrevista muy interesante a Guillermo Moreno, titulada La brutal oligarquía, como también una entrevista a Jorge Alperín, titulada El pecado de tuitear. ¿Qué más? Tenemos a Edgardo Moca, que analiza todo el fenómeno de las plazas. Para usted, Ángela, que recién hablaba de que había que ser creativo, bueno, coincide su visión con la de Moca, que a diferencia de varios, incluso de los que estamos acá, considera que las plazas son un fenómeno de una magnitud histórica. Dice, por ejemplo, la salida de crisis del 2001 que generó una dinámica política de la cual nadie puede sentirse totalmente responsable ni totalmente dueño. No es bueno hacer una dilución de todas las estructuras políticas que no responden al PJ en medio de un cálculo electoral. Moca, como varios otros, me incluyo, consideramos que las plazas no son un fenómeno para desestimar. Consideramos que eso que excede, esa militancia que excede a la organización política, tiene algo para decir, hay que escucharla, y que si bien organizativamente por ahí no conduzca necesariamente a nada de gran magnitud, sí la tiene la magnitud el fenómeno. Y que es un fenómeno que hay que saber, en todo caso, canalizar y dirigir, y que si no se sabe dirigir, ni se puede dirigir, hay que respetarlo y no subestimarlo, porque si no se puede dirigir, por algo es también. También la Liga Argentina por los Derechos del Hombre escribe sobre la visita del presidente de los Estados Unidos, Obama Go Home, se llama la nota o el análisis escrito por esta liga. Y también hay una reseña del libro de Néstor Bicone, La Inconclusa Ley de Medios, justamente se trata de la ley de medios, de su aplicación, del debate. Acá tenés, Bicone. Aquí tienes, señor Néstor Bicone, lo ha prometido, es deuda, y estamos publicando esta reseña para que la gente se entere que hay un libro que habla de esto, y además que nada más y nada menos lo escribió Néstor Bicone, que sabe muchísimo de cómo fue el camino hacia lograr que la ley de medios se aprobara. Y pasaron por este número también Agustín Rossi y Carlos Caramelo, sí, sí. El cocinero político de los domingos a las 13. Exacto. Aquí huele a azufre, lo podés conseguir escribiéndonos a suscripciones@amartia.com.ar. Siempre recordando que Amartia va con H. Mañana también te seguiremos comentando sobre este número porque está así calentito todavía. Tiene el calor de la imprenta recién salido del horno y sería muy bueno que puedas leerlo. Se terminó, señor Damián Cots. Se terminó y la última. Ayer mismo, al mediodía, sí. Estaba en el centro de Córdoba en una pizzería. A ver. Me comí. Una grande de jamón y morrones, uh-huh. Con una cerveza, una gaseosa grande y tres empanadas, gasté menos de 200 pesos. ¿Qué pasó? En el centro de la ciudad de Córdoba. Si vos haces esto en el centro de la ciudad de Buenos Aires, gastás 400, uh-huh. El doble. Y dicho sea de paso, vas por Córdoba y está lleno de carteles cuadrados por todos los palos de luz con la campaña macrista. Ahora, los cordobeses, cuando se enteren lo que valen las cosas en la ciudad de Buenos Aires, producto de 10 años de gestión del macrismo, la van a pasar mal, acordate. Ahí estuvo el cronista desde Córdoba, Damián Cots. Gracias, Dami. Nos reencontramos otro día. Nos vemos. Estuvo Pablo Diz en la producción, como siempre, al igual que toda la gente de Revista Amartia. Estuvo Nahuel Bianchi ayudándonos con el corte de los mensajes. Muchas gracias, Nahuel. Mavi, en la operación técnica, agradecemos muchísimo a todos los que nos escribieron, nos llamaron. Hay muchos mensajes, tanto en Twitter como en el contestador de la radio. Siempre los escuchamos, siempre los leemos y es muy bueno que estén del otro lado ayudándonos a informar también a quienes no se enteran de ciertas cosas. Se terminó, señores. Esto fue No Nos Queda Otra. Mi nombre es Rocío Alterley y te espero mañana de 11 a 13 porque tenemos que hacer el programa de Revista Amartia aquí en AM740. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Macri se reunirá con el presidente de China en la cumbre de seguridad nuclear en Washington. La reunión con Xi Jinping tendrá lugar el próximo 1 de abril y será el día siguiente del comienzo de la cumbre de seguridad nuclear y fue confirmada tras 3 meses de intentos diplomáticos. El encuentro entre ambos mandatarios se enmarcará dentro de las políticas del actual gobierno de reposicionamiento de la Argentina en el mundo.